Quiero explicarles el por qué el segundo concierto es por ti y para Raúl. Apenas, pues hace unos días, terminamos el novenario de un hermano nuestro y por eso también en honor a él y a todos los caídos en esta terrible pandemia, gracias a Dios, bueno, dentro de todo, por decirlo así, no falleció el de esas circunstancias, pero para todos los que han perdido un ser querido, también para todos ustedes, ahí estamos apoyándolos hombro con hombro, brazo, pues lo que se puede, ¿no? Así que nos arrancamos y esto dice, los caballeros no tienen memoria. Los caballeros no tienen memoria, ni hablan mal de las mujeres. Mejor quedarse callado, disfrutar de sus placeres. Total, que vas a ganar si platicas cuántas tienes. Las mujeres no tienen edad, no les preguntes por ella. No hagas que se sientan mal, pues su belleza es eterna. Las caricias que te dieron ahora tal vez son ajenas. Los gallos se huyen cantar, las gallinas cacarequean. Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas. Mi abuelo brincó el corral de gallineros con dueño, pero no cacarequeó, se murió con su secreto. Sonríe. Si te vienen a preguntar cosas malas de una de ellas, diles que no la conoces, diles que no la recuerdas. Los gallos se oyen cantar, las gallinas cacaraquean. Los gallos se oyen cantar, las gallinas cacaraquean. Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas. Mi abuelo me dijo el corral de gallineros con dueño, pero no cacaraqueó, se murió con su secreto. Los gallos se oyen cantar, las gallinas cacaraquean y ponen, no es por favor. Gracias, gracias, gracias. Continuamos.